Llegando a las 12 del mediodía en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo 97.3, y estábamos recién hablando y escuchando también unos spots, una campaña por el derecho al parto respetado que nos compartían en el día de ayer y que vamos a empezar a difundir en la radio. Y nos pasaron finalmente otro teléfono para poder comunicarnos con mejor señal por la organización de actividades y para contarnos un poco de qué se trata esta semana. Estamos en comunicación con Paula López. Buenos días, Paula, ¿nos estás escuchando? Buenos días a todos, todas. Bien, bueno, gracias por atendernos. Bueno, en principio contanos por qué hace falta que se haga una semana por el parto respetado. No debería ser respetado y no tendría que hacer falta, digamos, una semana especial, ¿verdad? Es otro de los absurdos de la humanidad, digamos. Bueno, primero gracias a ustedes por interesarse en difundir estas cosas. Bueno, digamos que la naturaleza del nacimiento siempre fue un misterio, porque aunque se conozcan muchas cosas a través de la ciencia, no deja de haber una cuota de misterio y que obliga, digamos, a quienes acompañan los nacimientos a simplemente estar, observar, brindar amor, cariño, paciencia, manos. Pero, digamos, con los avances científicos, el ser humano, como ya sabemos, se subió un caballo en el que el manipular la naturaleza, digamos, también lo lleva a cometer aberraciones, ¿no? Y eso también sucedió en la atención al parto. Como para nombrar un par de cosas así a nivel mundial que son interesantes, porque si bien la Organización Mundial de la Salud es un organismo burócrata, digamos, y no deja de tener su lado corrupto financiado por laboratorios, a lo largo de la historia reciente ha hecho como comunicaciones interesantes, como por ejemplo en el año 78 se hizo un encuentro mundial como para establecer para el último cuarto del siglo XX medidas mundiales para mejorar la salud de las poblaciones, y entre ellas esas conclusiones, digamos, que sacaron, se propusieron que desde los sistemas sanitarios tenían que involucrar al máximo el compromiso de cada individuo sobre su propia salud, ¿no? Y esto es bien interesante y es un poco lamentable que los resultados. Después de eso, en el año 85, se declararon como unas recomendaciones desde la OMS para la atención del parto de bajo riesgo, digamos. Unas recomendaciones muy interesantes que al día de hoy no se respetan mucho, y en base a esta falta de respeto por esas recomendaciones, un poco es que se empieza a organizar la Red Mundial de Humanización del Parto, como para ir viendo qué medidas tomar para garantizar como mínimo que esas recomendaciones se cumplan. Y a raíz de este tejer la red mundial, en el 2004 se empieza a celebrar esta Semana Mundial del Parto Respetado. En realidad, sí, no hace falta tanto cambio como para que los nacimientos sean otra cosa. Todos lados, ¿no? Dentro de las instituciones, principalmente, que es donde se tiene la tecnología apropiada como para corregir las cosas en aquellos partos, que es un porcentaje muy bajo en los que realmente se necesita una intervención. Así que bueno, se celebra esta Semana Mundial y las y los que somos activistas, digamos, por un mejor nacer y un mejor parir, aprovechamos esta semana a ser más visible aún, digamos, ¿no? Porque uh-huh. trabajamos todo el año por convicción, por corazón. Aprovechamos que este momento hay una sintonización mundial, digamos, con este tema y reforzamos. Buenísimo, buenísimo. Y en este caso particular, acá en la comarca, ¿qué actividades tienen planificadas hacer? Yo estoy re contenta porque, si bien venimos haciendo actividades por la Semana Mundial desde el 2006, ya desde lo que ahora sería la Red Comarcal del Inicio de la Vida, hay otras gentes y otros grupos haciendo actividades y eso a mí me encanta. Nosotras como Red Comarcal hacemos mañana un encuentro en Casa Taller, que es en Islas Malvinas y José Hernández del Bolsón, de 14 a 18. Y ahí vamos a hacer el Círculo de la Palabra para discutir un poco el tema del año, que es menos interferencia, más cuidado. Está invitada Adriana Simic para hacernos una introducción a la permacultura, que es un tema que está tan ligado a la vida, al aprovechamiento sustentable de los recursos y al respeto por la naturaleza, digamos. Vamos a hacer buffet y eso. Y el viernes a las 15 horas, en el espacio de taller de Pancitas al Agua, que es, bueno, la hora, digamos, de pileta para embarazadas en Al Agua Todos, abrimos a la comunidad para también mover el tema del año de la Semana Mundial. Pero también me he enterado que hubo actividades ayer. El sábado hay un encuentro en El Hoyo, así que muy contenta de que haya semillas brotando por toda la comarca. Está bien, de esas semillitas que empezaron a tirar vos y otras compañeras, se están apropiando chicas más jóvenes que se están metiendo también en el tema y lo van multiplicando. ¿Cómo estamos en la zona para parir con respeto en la práctica concreta? Sabemos de este lado, del lado de Chubut, está bastante complicado por el tema de que no hay profesionales, por lo menos para parir en el marco hospitalario, no hay dónde, salvo irse hasta Esquel. Porque en Maitén, que era el lugar donde había, ahora hay una ginecóloga, pero no está en una condición de trabajo, está muy precaria contratada. ¿Cómo está el panorama hoy por hoy? Sí, el panorama comarcal está complicado desde hace varios años. Un poco justamente por propuestas de la Organización Mundial de la Salud, que dice que los nacimientos tienen que ser en establecimientos que tengan banco de sangre, quirófano y salas de terapia intensiva. Entonces, todos los hospitales del noroeste del Chubut, por ejemplo, no pueden atender partos. Y eso complica, lógicamente, a muchas usuarias, digamos, porque no cualquiera tiene dónde parar en Esquel, gente que haga de grupo de sostén, sobre todo cuando hay otros hijos. Y como vos bien decís, en Maitén, que es más cerca, ni siquiera está garantizada la guardia ginecoobstétrica todos los fines de semana del mes. Claro. Y acá en Bolsón, en la clínica privada, no hay tampoco atención del parto. No, yo no tengo bien claro por qué. Y eso hace que el hospital de Bolsón se sature, ¿no? Claro. Ahí vamos viendo en cada encuentro qué propuestas hacer a las mujeres para que ellas tomen medidas, digamos, en inmediato sobre su propia salud, pero es difícil cuando del otro lado no hay una política que acompañe. Lo que sí he escuchado decir a trabajadores de la salud mismo, de las instituciones del lado de Chubut, es que las usuarias podrían pedir, una política de salud puede tener una respuesta masiva que pida, digamos, otra cosa, ¿no? Claro. Y si llenamos cada hospital de pedidos de profesionales y de otro tipo de políticas para no tener que estar viajando en situación de parto y alejándonos de nuestros otros hijos y de nuestras casas, en una de esas él logra algo. Bueno, Paula, también sabemos que está complicado la aceptación o el trabajo de las parteras domiciliarias, ¿no? Y que han habido algunos casos en los últimos meses, tanto a nivel regional como a nivel nacional, de persecución a las parteras o a las mamás, en todo caso, que deciden tener a sus bebés en su casa. ¿Hay algún tipo de propuesta o de algo para llevar a que esta situación no sea tan perseguida? ¿Algún proyecto de ley, alguna cuestión que se esté realizando, se pueda realizar? Y en Buenos Aires, que es donde atiende Dios, dicen, se están haciendo movidas desde la Asociación Argentina de Parteras Independientes, están todo el tiempo laburando, haciendo propuestas de trabajar cooperativamente con las instituciones, o sea, no sale ahora la palabra, trabajar en conjunto. Todavía ni siquiera le pide, digamos, al Estado que el sueldo de las parteras corra por cuenta de ellos, como sucede en otros países, en los que sistemas de parteras a domicilio para embarazos y partos de bajo riesgo funcionan muy bien, y no solo funcionan bien en relación a la satisfacción de las mujeres y las familias, sino que funcionan muy bien en prevención y en ahorro de tanto de recursos humanos como recursos materiales. Pero, vivimos en el tercer mundo y no hay interés de mejorar la calidad de vida en general de parte de quienes nos gobiernan y de quienes gobiernan a quienes nos gobiernan. El tema de aceptar y de instalar el parto en casa no solo es una responsabilidad de parte de los estados y de parte de los sistemas sanitarios aceptar que las mujeres tenemos derecho a elegir, sino también de parte de quienes lo eligen, pensar bien desde dónde se elige, ¿no? Porque también como seres humanos caemos muy fácilmente en la moda, en el capricho o en la mera rebeldía hacia quienes representan una autoridad, en este caso una institución, que nos recibiría si hay alguna complicación. Yo no puedo cambiar la forma en que trabaja un trabajador de la salud, pero sí puedo ser responsable desde mi elección. Y realmente accionar desde cada detalle que marque una diferencia en cuanto a mi propia salud, ¿no? Comprometerme con mi propia salud y elegirlo siempre que sea la opción más saludable y no así a tontas y a locas y tratar obviamente de no hacerlo de forma desasistida. Bueno, Paula, muchas gracias por tu palabra. ¿Querés refrescarnos entonces las actividades para mañana y el sábado? Dale, mañana nos encontramos de 14 a 18 en Casa Taller, que es en Islas Malvinas y José Hernández de Bolsón. Uh-huh. Y el viernes a las 15 horas en la casona de Al Agua Todos, que es ahí en el Camino de los Pioneros, entrando por la Ruta 40. Buenísimo. Paula, te agradecemos entonces mucho la palabra. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta prontito. Hablábamos entonces con Paula López, que está en la organización de las actividades de la Semana por el Parto Respetado, Semana Internacional del Parto Respetado, del 14 al 21 de mayo.